Capítulo 5 de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Exploración hacia el polo. Entraba en la intención primitiva del capitán Guy, después de haber satisfecho su curiosidad relativamente a las auroras, el entrar por el estrecho de Magallanes y recorrer la costa occidental de Patagonia. Pero unas instrucciones que recibió en Tristán de Acuña le obligaron a gobernar al sur con la esperanza de descubrir algunas isletas que le decían hallarse situadas al 6 grados de latitud sur y 41 grados 20 minutos de longitud oeste. Si no hallaba estas tierras, tenía el proyecto, si lo permitía la estación, de navegar hacia el polo. Por consiguiente, el 12 de diciembre salimos en esta dirección. El 18 nos hallamos en la posición indicada por Glass y cruzamos por espacio de 3 días por los alrededores sin descubrir ningún vestigio de las islas mencionadas. El 21, reinando un tiempo muy hermoso, volvimos la proa al sur, resueltos a navegar en esta dirección tan lejos como fuera posible. Antes de entrar en esta parte de mi narración, quizá no haré mal en hacer un resumen de algunas tentativas hechas hasta el día para llegar al Polo Sur para la instrucción de los lectores que no han seguido con atención la marcha de los descubrimientos en esas regiones. La expedición del capitán Cook es la primera sobre la cual tenemos documentos positivos. En 1772 se hizo a la vela hacia el sur a bordo de la Resolución, acompañado del teniente Farneux, capitán de la aventura. En diciembre se hallaba a 58 grados paralelo de latitud sur, por 26 grados 67 minutos de longitud este. Allí encontró bancos de hielo de un espesor de 8 o 10 pulgadas que se extendían al nordeste y al sureste. Este hielo estaba reunido en bloques y casi siempre tan sólidamente amontonado que los buques hallaban la mayor dificultad en forzar el paso. En esta época, el capitán Cook supuso, en vista de la multitud de pájaros y de otros indicios, que estaba en las inmediaciones de alguna costa. Siguió hacia el sur con un tiempo excesivamente frío hasta el 64 grados paralelo, por 38 grados 14 minutos de longitud este. Allí encontró un tiempo apacible, con buenas brisas por espacio de 5 días, señalando el termómetro de Fahrenheit 36 grados. En enero de 1773, los buques atravesaban el círculo antártico, pero no podían penetrar más adentro, porque al llegar a 67 grados 15 minutos de latitud, hallaron su rumbo detenido por una inmensa aglomeración de hielos que se extendía por todo el horizonte sur hasta donde alcanzaba la vista. Este hielo estaba aglomerado en cantidades variadas y algunos inmensos bancos se extendían a muchas millas, formando una masa compacta y elevándose a 18 o 20 pies sobre el agua. La estación estaba adelantada, y desesperando de poder vencer estos obstáculos, el capitán Cook volvió a su pesar hacia el norte. En el mes de noviembre inmediato, volvió a emprender su viaje de exploración hacia el polo antártico. En el 59 grados 40 minutos de latitud, encontró una fuerte corriente dirigida al sur. En diciembre, cuando los buques estaban a 67 grados 31 minutos de latitud y 142 grados 54 minutos de longitud oeste, hallaron un río excesivo con nieblas y grandes vientos. También allí los pájaros eran numerosos, el albatro y el pájaro bobo. A los 72 grados 23 minutos de latitud, encontraron algunas vastas islas de hielo y un poco más lejos, las nubes hacia el sur aparecieron de una blancura de nieve, lo cual indicaba la proximidad de los campos de hielo. A los 71 grados 10 minutos de latitud y 106 grados 54 minutos de longitud oeste, los navegantes fueron detenidos, como la primera vez, por una inmensa extensión de mar helada que limitaba toda la línea del horizonte al sur. El lado norte de esta llanura de hielo estaba erizada y trepada, y todos aquellos bloques estaban tan sólidamente unidos que formaban una barrera absolutamente impracticable, extendiéndose cosa de una milla hacia el sur. más allá de la superficie de los hielos, parecía achatarse comparativamente en cierta extensión hasta que al fin se vio circunscrita en su límite extremo por un anfiteatro de gigantescas montañas de hielo escalonadas unas sobre otras. El capitán Cook dedujo que esta vasta extensión confinaba al polo con un continente. Mr. J. N. Reynolds, cuya perseverancia y animosos esfuerzos han conseguido a la larga montar una expedición nacional cuyo objeto parcial era explorar aquellas regiones, habla en estos términos del viaje de la Resolución. No nos sorprende que el capitán Cook no haya podido ir más allá del 71 grados 10 minutos de latitud, pero nos maravilla que haya podido llegar a este punto por el 106 grados 54 minutos de longitud oeste. La tierra de Palmer está situada al sur de las islas Shetland, a 64 grados de latitud, y se extiende al sudoeste más lejos de lo que ningún navegante ha podido ir hasta hoy. Cook hacía rumbo en busca de esta tierra, cuando su marcha fue detenida por el hielo, caso que se presentará siempre, sobre todo en una estación tan adelantada como el 6 de enero, y no nos causaría admiración que una porción de las montañas de hielo en cuestión se uniese al cuerpo principal en la Tierra de Palma, o a alguna otra parte del continente situada más adelante hacia el sudoeste. En 1803, Alejandro, emperador de Rusia, encargó a los capitanes Kreutzer y Lisiowski de un gran viaje de circunnavegación. Por más esfuerzos que hicieron para penetrar hacia el sur, no pudieron ir más allá del 59 grados 58 minutos de latitud y 70 grados 15 minutos de longitud oeste. Allí encontraron fuentes corrientes hacia el este. La ballena era abundante, pero no vieron hielos. Relativamente a este viaje, Mr. Reynolds observa que si Kreutzer hubiera llegado a aquel punto en una estación menos avanzada, hubiera hallado hielos indudablemente, porque era en marzo cuando llegó a la latitud designada. Los vientos que reinan en esta época de sudeste habían, con ayuda de las corrientes, empujado los barcos hacia esta región helada, limitada al norte por la Georgia, al este por la Sandwich y los Orkneys del sur, y al oeste por la Shetland del sur. En 1822, el capitán James Weddell, perteneciente a la Marina inglesa, penetró con dos pequeños buques más hacia el sur que ningún navegante anterior y aún sin encontrar dificultades extraordinarias. Refiere que, aunque se vio con frecuencia rodeado por los hielos antes de llegar al 72 grados paralelo, al llegar allí no vio ya ni un fragmento, y que habiendo navegado hasta el 74 grados 15 minutos de latitud, no vio grandes extensiones de hielo, sino solo tres pequeñas islas. Lo singular es que aunque vio grandes bandadas de pájaros y otros indicios de tierra, y aunque al sur de la Shetland el hombre de vigía señaló costas desconocidas que se extendían hacia el sur, Weddell haya persistido en rechazar la idea de que pueda existir un continente en las regiones polares del sur. El 11 de enero de 1823, el capitán Benjamin Morrell, de la goleta americana Wasp, partió de la tierra de Kerguelen, con la intención de penetrar hacia el sur tan lejos como le fuera posible. El primero de febrero se hallaba a 64 grados 52 minutos de latitud sur y 118 grados 27 minutos de longitud este. De su diario de esta fecha extracto el pasaje siguiente. El viento refrescó y aprovechamos la ocasión para dirigirnos hacia el este, plenamente convencidos, por otra parte, de que cuanto más penetrásemos hacia el sur, más allá del 64 grados, menos tendríamos que temer los hielos, gobernamos algo hacia el sur, y habiendo pasado el círculo antártico, penetramos hasta el 69 grados 15 minutos de latitud sur. No encontramos ninguna llanura de hielo, y solo teníamos a la vista algunos pequeños grupos. Con la fecha del 14 de marzo, encontré también esta nota. El mar estaba completamente libre de grandes bancos y no distinguíamos más de una docena de islotes de hielo. Al mismo tiempo, la temperatura del aire y del agua era lo menos 13 grados más alta de lo que la habíamos encontrado nunca en el 60 grados y 62 minutos paralelo sur. Estábamos entonces en el 70 grados 14 minutos de latitud sur, y la temperatura del aire estaba a 47 y 44 la del agua. Entonces, estimamos que la desviación de la brújula era de 14 grados 27 minutos hacia el este por azimut. He pasado diversas veces el círculo antártico por diferentes meridianos y he observado constantemente que la temperatura del aire y del agua se suavizan cada vez más a medida que ya estaba más allá del 650 grados de latitud sur y que la declinación magnética disminuía en la misma proporción. Mientras estaban al norte de esta latitud, es decir, entre el 60 grados y 65 grados, el buque tenía con frecuencia mucha dificultad en abrirse paso sobre las enormes e innumerables islas de hielo, algunas de las cuales tenían de 1 a 2 millas de circunferencia y se elevaban a más de 500 pies sobre el nivel del mar. Hallándose casi sin agua y sin combustible, privado de instrumentos suficientes y hallándose también la estación muy avanzada, el capitán Morrell se vio obligado a volver sin penetrar más hacia el mar, aunque se abría delante de él una mar completamente libre. Añade que, si estas consideraciones imperiosas no le hubieran obligado a retirarse, hubiera penetrado, si no hasta el polo, al menos hasta el 85 grados paralelo. He relatado con alguna extensión sus ideas sobre la materia, a fin de que el lector pueda juzgar hasta qué punto han sido corroboradas por mi propia experiencia. En 1831, el capitán Briscoe, navegando por cuenta de los señores Enderby, armadores balleneros de Londres, se hizo a la vela en el brig Lively para los mares del sur, acompañado del cúter Tula. El 28 de febrero, hallándose en el 66 grados 30 minutos de latitud sur y 47 grados 31 minutos de longitud este, observó tierra y descubrió positivamente a través de la nieve los picos negros de una hilera de montañas que corrían hacia el este-sudeste. Se quedó en estos parajes durante todo el mes que siguió, pero no pudo acercarse a más de 10 leguas de la costa a causa del estado espantoso del mal tiempo. Viendo que le era imposible hacer ningún descubrimiento nuevo durante aquella estación, puso la proa al norte y fue a invernar a la tierra de Van Diemen. A principios de 1832, volvió a hacerse a la vela para el sur y el 4 de febrero vio la tierra al sureste en el 67 grados 15 minutos de latitud y 69 grados 29 minutos de longitud oeste. Halló que era una isla situada cerca de la parte avanzada de la comarca que había descubierto primero. El 21 del mismo mes, consiguió desembarcar en esta última y tomó posesión de ella en nombre de Guillermo IV, dándole el nombre de Isla Adelaida, en honor de la reina de Inglaterra. Habiendo sido transmitidos estos detalles a la Sociedad Real Geográfica de Londres, dedujo esta corporación que una vasta extensión de tierra se continuaba sin interrupción desde el 47 grados 30 minutos de longitud este hasta el 69 grados 29 minutos de longitud oeste, entre los 66 grados y 67 grados de latitud sur. Relativamente a esta conclusión, Mr. Reynolds hace la siguiente observación. No podemos aceptar esta conclusión como razonable, y los descubrimientos de Briscoe no justifican semejante hipótesis. Justamente a través de este espacio es por donde ha navegado Weddell hacia el sur, siguiendo un meridiano al este de la Georgia, de la Sandwich, de la Orkney del Sur y de las Islas Shetland. Ahora se verá que mi propia experiencia muestra más claramente la falsedad de las conclusiones adoptadas por la sociedad. Tales son las principales tentativas que se han hecho para penetrar hasta una alta latitud sur, y se ve ahora que antes del viaje de la Juana Gui quedaban cerca de 300 grados de longitud por los cuales no se había penetrado todavía más allá del círculo antártico. Se abría, pues, delante de nosotros un vasto campo de descubrimientos, y fue un sentimiento de voluptuosa y ardiente curiosidad el que experimenté al oír al capitán Guy expresar su resolución de penetrar resueltamente hacia el mar. Fin del capítulo 5.